están escondidas, en están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien, en él están, dice aquí, escondidos todos los tesoros del conocimiento. El Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos los tesoros están en él. Él los comparte, él es el hombre docto que saca de los tesoros antiguos y de los nuevos y nos da a conocer su verdad. Sigamos, el otro texto. En el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bien. Este texto tenía que ser enseñado a los hermanos hebreos, porque ellos estaban siempre siendo atacados por los judaizantes, por los sumimos parientes, quienes tomaban a Cristo, algunos de ellos como el Mesías, creían que Él era el enviado del Señor, pero no creían que Él era Dios y que Él era sin pecado, ¿no? Hay un solo ser, hermanos, que es sin pecado y es Dios. Y Cristo lo es. Por eso que acá nos señala la Escritura y dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dios, ¿sí? El Dios encarnado. Otro texto, Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el Espíritu del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Cuando Él estaba ministrando aquí en la tierra, cuando llamó a sus discípulos, al inicio y en gran parte de su ministerio, ellos no sabían esta verdad. No sabían de qué era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. En algunos momentos decían, ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este que hace cesar las tormentas? ¿Quién es? En un momento Pedro declaró algo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no llegaste a esto por medio de tus conclusiones, de tu razonamiento, sino porque te lo reveló mi Padre. Esta es la gracia del Señor, revelar a Dios. El Hijo vino para eso. Y hermanos, Juan, cuando ya escribe el Evangelio, como también dice en su primera carta, dice, nuestras manos palparon y tocaron al Verbo de vida, ¿sí? Y esto es una de las cosas más maravillosas que ellos llegan a comprender aún después de la resurrección de Cristo, en plenitud, ¿sí? Y no es otra cosa que lo que Dios nos comunica en la salvación. Hebreos 7:22, perdón, sí, Hechos 10:38. Hechos 10:38 no hemos leído, ¿no? Yo salté. Sí, listo. Como Dios dio con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando todos los enemigos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estos textos, cuando dice Dios estaba con él, algunos lo toman para interpretar de que era un hombre y que Dios y el Espíritu de Dios estaba con él, pero que no era Dios. Esto es los que tuercen la Escritura para su propia perdición, ¿no? Ahí la referencia a Dios está hablando del Padre, ¿sí? Y debemos entender esto. Los unitarios, esta doctrina que cree en un solo Dios, es una persona manifestada en tres. Es una herejía muy antigua que la Iglesia del Señor, los creyentes verdaderos, lucharon contra ella. Y justamente Juan es uno de los encargados en escribir esta primera epístola para hablar, ¿no?, y señalar quién era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado y encarnándose como un siervo. Y esta es una de las razones por la cual muchos hombres no pueden ver a Jesucristo como Dios, porque fue un siervo, fue obediente. Y como vimos la semana pasada, tuvo una naturaleza humana con todas las cosas que acompañan a la naturaleza humana, es decir, debilidades, cansancio, hambre, sueño, ¿no? Y finalmente le pudieron quitar la vida, porque tenía un cuerpo que cuando el Señor lo hizo pecado, murió. ¿Sí? Cuando Dios cargó el pecado en él, él murió, porque la paga del pecado es muerte. Él no habiendo cometido, y vamos a ver los siguientes textos, Hebreos 5:5, hermano Janet, no, perdón, Berta, Juan 5:22 y 27, Melqui, la hermana. Perdón. En Hebreos 7:22 dice la palabra del Señor: por tanto, Jesús es el confiador de un mejor pacto. Amén. Porque Él es sin pecado, Él es hecho fiador de un mejor pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto está confirmado por el sacrificio de Cristo, no ya el antiguo, que solamente era una figura de lo que había de venir, ¿no? De animales, de oblaciones, de presentación de ofrendas. Eso era figura de lo que el Señor iba a mostrar más adelante en verdad. Bien, Hebreos 5:5, entonces, hermana Berta, el Melqui, Juan 5:22 y 27, hermana Basi, Mateo 28:18 y Hechos 2:36, hermana Olivia. Bien, vamos a leer entonces Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Y esto es una de las evidencias, hermanos, de la humildad de Dios. Siendo Dios, el Señor, el Creador de todo, el Soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, el carácter de Dios es humilde, es manso. Ayer veíamos con los solteros acerca de la humildad del Señor y por qué Él nos manda a ser humildes. Vimos algunas bendiciones del humilde, ¿sí? Tremendas bendiciones que el Señor da y va a dar. El Salmo dice: hermoseará a los humildes con la salvación. Y Él era así. Y Él es así. Cuando Él vino, Él se sometió a la voluntad del Padre como siervo. ¿Sí? Y Él, cuando estuvo entre nosotros, dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha agradado. Como si no tuviera voluntad propia. Y era también su voluntad. Pero como siervo, Él dice: el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Y el Padre dice del Hijo que en Él tiene toda complacencia. Juan 5:22 y 27. Al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El 27, no hasta el 27, sino ahora el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto ha tenido el hombre. Bien. Entonces todo juicio le ha sido dado al Padre. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Señor, un día juzgará al mundo. Algunos creen que allí el Señor será nuestro abogado. Y realmente Él es nuestro abogado hoy. ¿Sí? Pero el día que vayamos a juicio, Él será el juez. Y Él juzgará a nosotros y también a los que no son. Habrá un juicio de condenación y habrá un juicio de recompensas para sus hijos. Y este juicio lo tiene a cargo el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Una vez testificando en el parque, un joven, ¿no?, me decía, miren, yo sé que Dios es misericordioso y yo sé, me dice, yo creo esto, me dice, que cuando yo sé que he pecado, he hecho lo malo, que merezco el infierno, ¿sí?, pero sé que cuando ya voy a estar siendo lanzado allí, yo voy a pedirle que el Señor me perdone. Y el Señor me va a escuchar, porque Él es misericordioso. Entonces, y Él es compasivo. Le digo, pero ¿te has olvidado de algo? De las palabras que el Señor va a decir. Las palabras que el Señor va a decir a los que Él va a condenar ya están escritas en la palabra del Señor. Y le leí esa parte, apartados de mí, malditos, al lago que arde con fuego y azufre. Y me dice, ¿dónde está eso? Está acá, la palabra. Son las partes que muchos no quieren leer del Señor. Hermanos, el Señor es amplio en perdonar, su misericordia es grande, pero también Él es justo y no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo sabemos que este Dios es así y es justo en sus juicios? Porque ha juzgado nuestros pecados en su Hijo. Y la manera que lo trató, la manera que cómo Él sufrió, es la evidencia de cómo Él ve al pecado. ¿Sí? Y dice la Escritura en Isaías que el Señor quiso quebrantarlo, ¿no?, cuando puso su vida por expiación por nuestros pecados. Entonces, no nos engañemos, no tomemos una imagen de un Dios parcializado, ¿no?, parcialmente compasivo, lo es, el Señor es así, pero también es justo, ¿sí? Y recuerden lo que dice Apocalipsis, ¿no?, que más adelante vamos a ver, pero les hago mención acerca de la ira del Cordero. Cuando Él manifieste sus juicios, la gente le pedirá a las peñas, a las piedras que los cubran de la ira que está sentado en el trono de juicio, ¿no? Apartarnos, dice, librarnos de la ira del Cordero. Así que, amados, recordemos esto, que Él es el que va a llevar todo juicio. Mateo 28, 18. Toda potestad. A Él le pertenece un día los que no le confesaron, esto dice en Filipenses, un día doblarán sus rodillas delante de Él y confesarán que Él es el Señor. Si tú no lo haces ahora, si no te arrepientes ahora y vienes a Cristo, un día lo harás. Tarde, antes de ser condenado, lo harás. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Las personas más insignes de este mundo que habrán negado la existencia del Señor, un día se doblarán delante de Él y confesarán que Él es el Señor, para luego ser lanzados. Y los hijos de Dios confesaremos esto también y pasaremos a una eternidad de salvación con Él. Hechos 2:36. Amén. Dios lo ha hecho Señor, ¿sí? En el texto que leíamos en San Juan nos hablaba de esto, ¿no? Acerca de la deidad del Señor, que toda potestad le ha sido dada a Él, ¿no? Esta es la lo que venimos a reconocer cuando el Señor nos salva, ¿sí? Que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Señor. Vamos a leer el comentario de la confesión en el punto 4, para luego dar lectura a otros textos. Dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bien. Hermana Carol, Salmo 47 al 8, Sofi. Hebreos 10, 5 al 10, Juan 10, 18, hermana Fanny, Filipenses 2, 8, hermana Laura, Gálatas 4, 4, hermana Carmen, hermana Janet, Mateo 3, 15, hermana Rosy, Mateo 5, 17, hermano Ronald, Mateo 26, 37 al 38, ¿quién sigue por ahí? Hermano Mario, Lucas 22, 44, su esposa. Hermano Giovanna, Mateo 27, 46. Mateo, acá hay 26, 27, creo que son, si no me equivoco, habla de todos los sufrimientos que llevó el Señor, o sea, de su padecimiento. Vamos, este lo dejamos. En Mateo 26 voy a dar yo alguna lectura. Hermano Héctor, Filipenses 2:8, Tito, Hechos 13:37. ¿Sí? Bien, tenemos los micros por allí. ¿Quién tiene los micros? Pasen. Hermano Paul, Juan 20, 25 y 27. Este texto ya lo hemos leído. No. Sí, Juan 20, 25 al 27, Hechos 1, 9 al 11, José, hermano José, Cristian, Hechos, Romanos 8, 34 y Hebreos 9, 24, hermana Victoria, atrás. Bien. Vamos a empezar entonces con los textos. Que el Señor asumió esto de muy buena voluntad, este oficio de ser mediador, ¿sí? Bien, ¿quién tiene este texto? Salmo 47, 8. Entonces dije: he aquí, vengo en el nombre de Dios, que está escrito de Dios. El hacer su voluntad de los niños me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Cuando el salmista, cuando David escribía esto, Él también era uno de los que, según el apóstol Pedro, escudriñaban y indagaban diligentemente acerca de este espíritu, el espíritu de Cristo que estaba en ellos, que ya hablaba, que ya profetizaba. Porque David lo decía, pero no se refería exactamente a él. Y aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, y no podía ser David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Solo un ser así, el Mesías, el Hijo del Señor. Recordemos que la Escritura es la palabra de Dios inspirada por el Señor, usando a hombres, muchas veces usando su naturaleza, sus deseos, y este es el misterio de la inspiración, ¿sí? Que cada palabra que está escrita fue la voluntad del Señor, ¿sí? Y muchas veces los hombres escribían misterios que ellos no comprendían plenamente. Dice Pedro que a estos se les reveló que escribían estas cosas y administraban estas cosas para nosotros, para la iglesia, ¿sí? Bien, el otro texto. Amén. Entonces todas las cosas del antiguo pacto eran una figura y el cumplimiento de todo eso iba a ser nuestro Señor. Él dice allí, sacrificio, ofrendas, no te agradaron. El creyente en el antiguo pacto no hallaba, el creyente verdadero, no hallaba un agrado pleno en los sacrificios que presentaba, sino en acercarse a Dios por fe. Porque todo el pueblo, de una manera exterior, cumplía estas cosas. Pero ya las cumplía solo por cumplir. Las llevaba a cabo. Pero no lo hacían por fe. No hacían esperando la redención final, el cumplimiento final de todas estas cosas, ¿sí? Y aquí el Señor en esta carta a los Hebreos es bien claro en señalar estas verdades. Juan 10:18. Él fue el sacrificio perfecto, ¿no? Y Él llevó nuestra culpa y esto, el Señor manifiesta acá que Él iba a dar su vida, que nadie se la quitaba, ningún hombre se la quitaba. Él la daba y Él tenía poder para darla y poder para volverla a tomar. Pero luego dice, ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces había una armonía en esta ofrenda, en este sacrificio por nuestro pecado. Filipenses 2:8. Amén. Y es bien claro acá, ¿no? Cuando dice, y estando en la condición de hombre, ¿no? Estando, siendo Él encarnado, ya el encarnarse era un acto de humillación, el tomar una naturaleza, el estar entre los pecadores, entre nosotros, pero no ser contado como uno de nosotros, el vivir en medio de nosotros el someterse a una vida humilde, a una vida sencilla, era la humillación, pero aún estando en la condición ya de humildad, Él volvió a humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo del Señor para todos nosotros, pero recordemos que no solamente es un ejemplo, sino fue el medio, el plan perfecto del Señor para poder redimirnos del pecado. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué era necesario que el Señor naciese bajo la ley? ¿Por qué era necesario esto? Hoy la ley, el antiguo pacto no está en vigencia. Ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificios, ya no hay templo, ya eso ha cesado, aunque algunos quisieran volver a tener el templo y volver a los sacrificios antiguos. El Señor ha hecho eso, el Señor les ha quitado el lugar, el templo, el sacerdocio, les ha quitado todo, ¿sí? Pero era necesario que el Mesías venga en el tiempo cuando la ley esté vigente. ¿Por qué? ¿Alguien? Sí, esa es una razón. Para que justamente las dos cosas, ¿no? La ley lo juzgara a él. Y cuando la ley lo juzgó, ¿cómo lo halló? Sin pecado. Sin pecado, ¿no? Entonces era necesario que él venga acá y cumpliese las demandas de la ley y sea declarado sin pecado, perfecto, ¿sí? Y manifestar que solamente hubo uno quien pudo cumplir las exigencias del Señor. Entonces, es muy importante este texto, ¿sí? Hoy, por eso el Mesías que se venga a presentar, que supuestamente va a venir uno que va a engañar, ¿cómo manifestarán que él es sin pecado? ¿Quién lo va a juzgar? ¿No? Nuestro Mesías nació en el tiempo perfecto, en el tiempo del Señor. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque aquí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se dejó. Amén. 5:17, Mateo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Amén. Entonces Él cumplió perfectamente, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual nosotros deberíamos haber llevado. Él vino a cumplir y se sometió a eso, ¿no? Juan el Bautista, que no le había sido revelado esto, cuando vino el Mesías, y él sabía que el Mesías era mayor que yo, que él, ¿no? Que él era solamente un vocero, una persona que presentaba al Mesías. Pero luego Juan dice, luego el Señor se presentó para bautizarse, y Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Porque el bautismo de Juan, ¿para qué era? Ajá. Era una señal, una muestra de que la persona que procedía a eso estaba arrepentida. El bautismo de Juan es único. Nosotros no practicamos hoy el bautismo de Juan, aunque es el mismo testimonio, un testimonio público, pero el bautismo de Juan era mostrar que una persona se estaba arrepintiendo de sus pecados y que creía en aquel que iba a venir, ¿sí? Entonces, ¿por qué una persona sin pecado iba a ser bautizado por Juan? Para cumplir toda justicia, de que él se estaba identificando con los pecadores, ¿sí? Aunque sin pecado, sin pecado. Por eso que Juan, antes del bautismo, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije que no, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es antes que yo. Y ahí, llegado el momento, Juan pensaba que iba a ser bautizado por él, y dice, no, no, deja, es necesario que se cumpla toda justicia. Para eso vino nuestro Señor. ¿Qué? Hermano, en todas estas cosas debemos ver la humildad de nuestro Señor, su sencillez. Es tremendo que hoy veamos supuestos siervos del Señor más soberbios que no tienen la humildad del Señor, cuando deberíamos ser de una manera o igual de humildes o más humildes, ¿no? Tenemos una labor de glorificar al Señor, no de exaltarnos. El Señor nos ha dado de su conocimiento para ser sencillos, para ser hijos humildes, no para andar jactándonos de las cosas que Él nos da a conocer. Esto, todas estas cosas, hermanos, veamos la actitud de nuestro Señor, su corazón en todas estas cosas. Mateo 26, 27 y 38, 37, perdón, Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Un solo ser que vivió esta angustia, hermanos, fue nuestro Señor, ¿sí? Él sabía que se acercaba el tiempo para pagar el precio de nuestro pecado. Lucas 22. Bien. O sea, no sé si han leído esto, un análisis médico de esto, y dice que una persona llega incluso por la tensión a que esto pueda suceder, ¿sí? En el sudor de la frente. Es algo, y justamente dice que esto pasa con una persona con sufrimientos extremos, incluso antes de morir, pero recordemos que nuestro Señor no iba a morir hasta que el Padre cargue en Él el pecado de todos nosotros. Y eso se hizo en la cruz, ¿sí? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús llamó a la voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparado? Bien. Qué oración de angustia, ¿no? Porque él sabía por qué lo había desamparado. Pero es la angustia. Son las cosas ya escritas por los profetas, hablando previamente del sufrimiento del Mesías, ¿no? Del Cristo. Y luego, aquí en la confesión, nos manda a ver todo el padecimiento de Cristo y cita capítulo 26 al 27 de Mateo. Algunos textos que leemos acá dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Sí. Luego vemos cómo el Señor, textos como el que ya hemos leído, ora en el Getsemaní, preparándose a esta entrega. Del versículo 47, Él es arrestado, siendo traicionado por uno de sus discípulos. Esta parte también estaba profetizada acerca de que uno de los suyos, un íntimo, un familiar iba a venderle, ¿sí? Y luego de eso él iba a enfrentar juicios injustos. Las investigaciones exactas que habla el Salmo 64. Indagaron examinaron para ver de qué podía ser acusado, presentaron testigos, ninguno concordaba entre ellos y finalmente ninguno concordó, ninguno de ellos, hasta que el sumo sacerdote lo conjuró, ¿no? Y le dijo, dinos, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor declaró claramente de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Mesías. Y ellos tomaron esta verdadera declaración como blasfemia y él fue, por esa razón, a la cruz, ¿sí? Entonces, todos estos padecimientos del Señor fueron por nuestros pecados. Él va a ser juzgado por varios juicios injustos, por Anás y Caifás, un juicio ilegal. Luego va a ser llevado a Poncio Pilato, luego Pilato lo va a referir a Herodes y luego Herodes lo va a volver a Pilato porque no hallaban nada digno de muerte, con que él, por el cual él sea crucificado, ¿no? Tanto que Pilato llega a, siendo lo que son las autoridades romanas corruptas, como lo vemos después en el libro de los Hechos, Pilato llega a declarar y decir, no veo ninguna razón para que sea asesinado, ¿no? Para que muriera. Y él se lava las manos. Yo soy libre de la sangre de este justo, ¿no? Y así acabó los juicios, declarando por todos lados, ni Herodes mismo lo pudo hallar culpable. Fueron necesarios, aunque juicios injustos, pero fueron necesarios para declarar la inocencia de nuestro Señor. Siguiente texto, Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo de obediencia hasta la muerte de Dios. Ajá. Nuestro Mesías, hermanos, nuestro Señor verdaderamente murió. ¿Sí? Y Él era Dios. ¿Amén? ¿Cómo es que murió? Un misterio, ¿no? Pero tuvo que tomar un cuerpo para poder presentarse como una ofrenda, como un sacrificio perfecto. Tuvo que tener un cuerpo, ¿sí? Para llevar adelante esta obra. Hechos 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Bien. Ahí antes de eso habla de David, ¿no? Y otra vez David hablaba en el Salmo de que no vio corrupción la pregunta que hace Pablo, o el señalamiento es, todos sabemos dónde está David, todos sabemos de su tumba, dónde está enterrado, pero aquí está hablando de alguien que murió sin pecado y que su cuerpo único no vio corrupción. O sea, no se degradó, no murió. Él resucitó con el mismo cuerpo que fue entregado por nuestros pecados. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, que hemos visto. Él es Dios. Si no vienen tus manos, señal de los clavos. Si tienes el dedo, señal de los clavos. Si tienes mi mano en su costado, no crees. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira tus manos y acerca tu mano. Esto es algo maravilloso, hermanos, que el Señor haya resucitado con el mismo cuerpo y lleve las señales de su crucifixión, de su muerte. Él lo ha querido dejar así, tanto que sirvió para que Tomás viera y creyera de una manera. Pero Tomás debió haber creído sin ver. ¿Sí? Y el Señor, este texto es tan importante para poder saber quiénes son los creyentes ahora. Que la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto con nuestros ojos a Cristo crucificado, pero sí con los ojos de la fe. Nosotros creemos firmemente que eso sucedió, que todas las cosas que el Señor ha declarado son así. Él entonces resucitó con este mismo cuerpo. No sucederá eso con nosotros, ¿no? Nosotros seremos resucitados con un nuevo cuerpo. ¿Cómo será esto? Es un misterio, pero no llevaremos ya los dolores y las enfermedades. No, el Señor un día lo manifestará. Pablo habla de esto en 1 Corintios 15, ¿sí? Y frente a algunos que ya estaban diciendo que la resurrección es solo espiritual, Pablo ahí dice, no, vamos a resucitar como Cristo resucitó, con un cuerpo a semejanza de Él. Y pone el ejemplo de la semilla que cae en tierra, que se pudre, pero luego de eso sale una nueva planta. Esa es la figura de la resurrección que el Señor coloca para nosotros. Y entonces, hay muchas cosas que se dicen, pero no debemos decirlas, porque la Escritura no lo dice. Solo sabremos que ya no habrá, dice, más dolor, no habrá más relación con el pecado, será un cuerpo de esa manera glorioso. Obviamente, ya sin las enfermedades que nos llevaron a la muerte. Por eso, ya otras cosas, ¿no? Algunos dicen, seré más simpático, ¿no? A los que no hemos tenido cabello, resucitaremos con cabello. ¿Cómo será, no? O sea, esas cosas no tienen respuesta, ¿sí? ¿No? Entonces, no preguntemos cosas que el Señor no revela, ¿sí? Pero las cosas que se han revelado son para creerlas. Amén. Hechos 1:9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo lo de ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos hacia el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto en el cielo. Amén. Y el Señor tiene esta naturaleza. Una vez que adoptó este cuerpo, lo tiene para siempre. ¿Sí? Y así ascendió a los cielos. Y así vendrá. ¿Sí? Y estamos justamente esperando el cumplimiento de esa promesa. Así como le habéis visto ir, así vendrá. Entonces, en un momento el Señor le dice a sus discípulos, ¿no? Porque ellos no creían, creían que era un espíritu, hasta un fantasma. Y él decía, mirad, tocad mis manos, que yo mismo soy. Y luego dice, bueno, tráeme algo de comer. Una de las razones es porque él había entrado al recinto y todas las puertas estaban cerradas. ¿Cómo entró? ¿Tú puedes explicar eso? No podemos explicar, pero es una verdad. Así entró, ¿sí? En un momento estuvo conversando con dos discípulos de él, no de los doce, pero dos que estaban camino a Emaús, y se les presenta, y luego cuando ellos se dan cuenta que él es, ¿no? Y en un momento estaba velado, ¿no? Él era, pero ellos no lo reconocían que él era. Es algo que el Señor lo hizo, ¿sí? Bien, Romanos 8:34, ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahora? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la vista de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Como dice 1 Juan, Él es nuestro abogado, ¿Sí? Él ahora intercede por nosotros. ¿Sí? Esta es la labor que el Señor está haciendo. Y hermanos, debemos creer que muchas de las cosas, todas las cosas que nos suceden es por la intercesión del Hijo. También dice la Escritura que el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y está es interesante, ¿no? Porque nuestras oraciones son al Padre, así lo ordenó el Señor, en nombre del Hijo. El Hijo es el que intercede. El Espíritu también lo hace. Esta es la labor que hará hasta que Él venga ya a juzgarnos. Y una vez que Él venga en este juicio, hermanos, Él será nuestro juez, ¿no? No debemos creer que ahí será nuestro abogado delante del Padre. El oficio de abogado es ahora del Hijo, mientras estamos en vida. Hebreos 9:24. Bien. Así está hoy nuestro Señor. Y esto es una figura, no es que en el cielo haya un tabernáculo, ¿no? Porque son cosas espirituales, pero es para que nosotros podamos entender, ¿no? El oficio de nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, no según el antiguo pacto que ya finalizó. Bien, vamos a leer los últimos textos, Hechos 10, hermano Rogelio, Hechos 10, 42, Romanos 14, 9 y 10, hermana Milagros, Hechos 1, 11, hermano Raúl, hermana Rosa, Mateo 13, 40 al 42, Segunda de Pedro 2, 2, 4, hermano Over, y Judas 6, hermano Walter. ¿Sí? Bien, vamos a dar lectura entonces a estos últimos textos, señalando que Él regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Esto es algo que muchos no creen, pero que les conviene creer, el regreso de nuestro Señor. Bien, Hechos 10:42. Amén. Otra vez afirmando esta verdad, ¿no? Que el Señor le ha dado, el Padre ha dado todo juicio al Hijo. ¿Sí? Hermano, va a ser un juez. Va a ser un juez. El juez está puesto para eso, para juzgar. ¿Sí? Y va a recompensar justamente. ¿Sí? No confundamos. Al inicio hemos hablado de esto, de su gran misericordia y compasión con sus juicios. Sus juicios son justos, ¿sí? No es Papá Noel, no es que te regala si te hayas portado mal, ¿no? No, la idea del Señor, nos debemos limpiar de todo pensamiento de este mundo, de la abuelita, el abuelito, ¿no? Que es complaciente con el nieto, así esté mal, ¿no? Igual le doy su propina. No, nuestro Dios es un juez justo, ¿sí? Y dará a cada uno conforme sus obras. Amén. Bien. El otro texto, amados. Romanos. Amén. Un día hablando con dos jovencitos, me decían, ellos un tiempo habían asistido a una congregación habían llegado a conocer de los tesoros del Señor, pero luego se habían vuelto ateos o agnósticos, ¿no? Una confusión. Y ellos decían, ¿y qué derecho tiene Dios a juzgarme? Si yo no quiero ir a juicio, no quiero, pues. Yo me resisto a ir a juicio, ¿no? Yo no quiero someterme, si es que hay un Dios, dicen, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la soberbia del hombre, ¿no? De pensar de que su voluntad o su potestad, la del hombre, es mayor que la de Dios, y que pueden rebelarse, y que pueden afrentar a Dios y quedar bien o exponer sus razones. Ese es el pensamiento del inicuo, del que no tiene en cuenta a Dios. El Señor vendrá y juzgará. Veremos ahí a los grandes negadores de la existencia de Dios, doblando sus rodillas ante el Cordero de Dios. Y lo más glorioso que vamos a... Bueno, de una manera, no lo más glorioso, pero una de las cosas en la cual veremos su cumplimiento es que ellos dirán, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Eso será grandioso, hermano. Ver a Lenin, a Marx, a Engels, a todos decir, tú eres el Señor. Eso confesarán verdaderamente. Mateo, perdón, Hechos 1:11. Amén. Así vendrá, así le veremos. En la revelación de Apocalipsis, el Señor se ve en un estado glorioso. ¿Sí? Y Él vendrá con esa gloria. ¿Sí? Pero Él mismo vendrá. ¿Sí? Bien. Mateo 13:40, 42. Es una parábola que manifiesta esta verdad y dice que el Señor va a mandar, ¿no? ¿Quién se va a poder escapar de esto? Nadie, ¿no? Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. También va a mandar, según Isaías, según lo que vemos en Tesalonicenses, va a mandar a sus ángeles, y según vemos más adelante en Mateo 25, creo, va a mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de todos los confines de la tierra. ¿Sí? Segunda de Pedro, 3:4. 2:4. Amén. Judas 6. Amén. Y en Pedro dice que estos juicios son como un ejemplo, ¿sí? Los juicios al pueblo de Israel, los juicios a Sodoma, los juicios a Sodoma y a Gomorra, los juicios a los ángeles son un ejemplo de lo que él va a hacer en el futuro, ¿no? Y hermanos, si el Señor ha hecho esto, pues, y lo ha dejado como ejemplo para que nosotros creamos de que a él no le falta ningún poder para juzgar a todas las personas. Al impío, que hizo tanta maldad, que se burló del Señor, va a ser juzgado por el Señor. Aquel religioso que creyó, que creía en Dios, pero que fue engañado por su religión, el Señor también lo juzgará. A los creyentes, a nosotros, que algunos habremos creído que hemos servido a Dios en espíritu y en verdad, pero que no haya sido así en verdad, el Señor también nos juzgará, ¿no? Dice, por el fuego será revelada. Las obras de cada uno por el fuego serán probadas. Y el fuego no es otra cosa que los ojos mismos del Señor, que van a examinar por qué y cómo hicimos lo que hicimos. Si es que agradamos a Dios o no le agradamos a Dios. Amén. Vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por habernos revelado estas cosas, Señor, en tu palabra. Las creemos firmemente. Creemos que tú viniste, Señor, que tú te encarnaste, Señor Jesucristo, que el Padre, Señor, te envió para esto. Oh Dios, estamos gozosos por las cosas que hemos llegado a saber por gracia, no por nuestra sabiduría. Y te damos gracias, Señor, porque no había otra forma de conocerlas y también no había otra forma para ser salvos, para ser redimidos. Esperamos siempre en ti, Señor. Haznos comprender, haznos entender, Señor, tu verdad. No para jactarnos, no para hacer alarde de conocimiento, sino para poder edificarnos mutuamente en tu gracia. A ti la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Nos preparamos, tenemos un tiempo para luego ya enseñar. Menos mal que no canse.